porque la cumbia es un sentimiento. Aquí te vengo a contar que traigo ritmo de cumbia para salir a bailar. Así que traigan el bajo, el güiro y el llamador, que ahora este negro de barrio te va a bailar como el mejor.